Sí, efectivamente, el 23, 24 y 25 de noviembre arrancamos con nuestro sexto Congreso Regional Ordinario del Magisterio del Norte Cruceño, en la cual hay tareas pendientes, orgánicas que cumplir, toda vez de que es un mandato del anterior Congreso de hace 2 años que hemos realizado también aquí en la ciudad de Montero, en las cuales se va a tocar el tema de refundación de la Federación, toda vez de que hay que tramitar la personería jurídica, hay que sanear la documentación de los predios también que tiene la Federación del Norte Cruceño con sede aquí en Montero, y por lo tanto esas tareas pendientes se tienen urgentes que cumplir. Por el otro lado, también dentro de la parte orgánica está pues la libre elección, si vale el término. Ahora sí, los maestros que son afiliados al Norte Cruceño van a poder elegir y ser elegidos democráticamente para un proceso eleccionario, para formar parte también de la Dirección Ejecutiva Regional del Norte Cruceño. En ese entendido, también hay tareas pendientes en la parte económica. Vamos a ver en qué instancia vamos a brindar el informe económico, y que se lo ha venido haciendo por jurisprudencia en un congreso ordinario. Y bueno, también a pedido de algunos colegas que hicieran también que este tema pueda entrar en una asamblea. Entonces, ese tema orgánico, económico y también el tema deportivo, para ver en qué instancia o cuál va a ser la participación, ahora sí orgánicamente definida, de la delegación del Norte Cruceño en eventos deportivos nacionales, para poder tener también el apoyo de todos los afiliados del Norte Cruceño. No nos olvidemos de los 6 campeonatos nacionales. Montero ha sido, bueno, el Norte Cruceño ha sido 6 veces campeón y un subcampeonato, en las cuales también han erogado recursos y los resultados están ahí. Es un trabajo que se tiene pendiente con el Norte Cruceño, y esta Dirección Ejecutiva Regional se ha comprometido en realizar el Congreso. Por lo tanto, pues es la tarea inmediata a seguir.